ejemplo, a los niños es importante, pero el hombre en esta historia sabe que incluso los niños toman decisiones sobre si seguir el ejemplo que ven o no, si escoger el engaño o la verdad, el odio o el amor. Durante años él siguió los pasos de su padre, bebiendo y peleando hasta que un día hizo un cambio radical, y su corazón y mente y vida fueron desencadenados. Verdaderas historias de personas de la vida reales que proclaman las buenas nuevas. Este es Desencadenados, dramatizado y producido en Chicago por la Pacific Garden Misión. Venir a la Pacific Garden Misión es el primer paso de un largo camino para la recuperación de los desamparados. La misión mantiene las puertas abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para las almas perdidas que están asustadas del futuro y marcadas por el pasado. Ofreciendo cuidado médico y dental para sus heridas, comida, ropa y un lugar seguro para dormir, el faro antiguo refugia a cientos de personas cada día, todos sin excepción, gracias a amigos compasivos que dan lo que pueden para mantener la luz del pórtico resplandeciendo. La satisfacción de las necesidades físicas es superada solo al llenar el vacío interior que lleva a cada persona a la desesperación. Pastores y consejeros comparten el amor de Dios para que cada uno pueda tomar el paso más importante de todos, entrar a la nueva vida, como el hombre en esta historia. Ahora, para difusión por el mundo, ya estamos acompañándole con una nueva historia, aquí en su serie Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar. Me cuesta más dinero de lo que vales bebiéndote todo mi licor y fumando toda mi marihuana. Yo también vivo aquí. Yo nunca te invité y ojalá te fueras. Estoy harto de soportarte. Bueno, yo estoy harta de escucharte, Ricardo. Siempre estás persiguiendo a otras mujeres. Tú bebiste mi último cuarto de vodka. Es el colmo. Me voy de aquí. Y estoy llevando mi nuevo teléfono conmigo. ¿Tú no puedes hacer eso? Solo obsérvame, muchacha. Yo pagué por él y se queda conmigo. ¡Tú estás loco, Ricardo! ¡Loco! Sí, y llévate a tu tonto hermano de aquí. Ahora mira lo que has hecho, mono torpe. ¡Rompiste mi mesita para café! No fue su intención hacerlo. ¡Él se cayó! ¡Mira esto! ¡Su diente cortó mi mano y la hizo sangrar! ¡Tú no tienes derecho a golpearlo así, bravucón! ¡Te haré comer esta pata de la mesa! ¡Inútil! ¡Detente, Ricardo! ¡Tú lo matarás! ¡Vamos para acá! Muchas veces de niño el hombre en esta historia había soportado maltrato así a manos de su padre borracho. Ahora, él era el perpetrador incapaz de controlar su apetito por el alcohol o la cólera que seguía. Cuando él salió enfurecido de su apartamento esa noche, no tenía idea de que nunca retornaría. Esta es la verdadera historia de Ricardo Hadley, de dónde y cómo fue desencadenado. Crecí en Springfield, Massachusetts, siendo el mayor de cuatro hijos. Hasta donde puedo recordar, mis padres bebían. Mamá se desmayaba, pero papá se volvía abusivo. Tan temprano como a la edad de 5 años, yo salía con su cerveza escondidas, lo cual todos pensaban que era gracioso. Papá era generoso y amable cuando estaba sobrio, lo cual no era muy a menudo. Pero cuando él estaba borracho, a menudo nos golpeaba. Vamos, Ernesto, ponte otro par de pantalones y así no te dolerá tanto cuando él te golpee. Y quédate cerca de la pared. Cuando él baje la correa, golpea la pared y no te duele tanto, ¿de acuerdo? Date prisa, aquí viene. Les dije, chicos, que se callaran y dejaran de hacer tanto ruido, ¿no es así? ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Nosotros no estuvimos haciendo nada! Ay, ¡ya cállate! Ay. A los 7 u 8 años de edad, yo estaba fumando secretamente los cigarrillos de mis padres. Pero a la edad de 10 años, durante los veranos, yo empecé a trabajar en la tienda de Estela a la vuelta de la esquina, ganando tanto como $1 diario, arrancando hortalizas de su jardín y vendiéndolas en el vecindario. Temprano aprendí a llevar a cabo la inocente actuación infantil si alguien me acusaba de hacer algo malo, como la vez que robé $40 de la mujer que administraba la tienda. Ricardo, ¿tú cogiste algún dinero de la caja registradora? No. Faltan $40. Yo no haría algo así, Estela. ¿Cómo es que me estás culpando? Oh. Yo trabajo duro para ti. Oh, vamos, no llores. fue mi intención herir tus sentimientos, Ricardo. Siento que te acosara. Toma, come un sándwich con helado. Gracias. Y también coge una bebida gaseosa, la que tú quieras. Yo conservé mi trabajo y con algo del dinero que ganaba compraba cigarrillos y luego llevaba a mi hermano menor al cine. El resto se lo daba a mi madre. Yo tuve pocos buenos ejemplos, con excepción de mi abuela, quien siempre iba a la iglesia, lo cual yo odiaba. Yo prefería quedarme en casa bebiendo el vino y la cerveza de mi padre en secreto. Un día él me encontró borracho debajo de la mesa. ¿Qué haces ahí abajo, Ricardo? Debí quedarme dormido, papá. Tú has estado bebiendo mi licor nuevamente, ¿verdad? ¡Sal de allí! Si vas a beber, hazlo delante de mí, ¿me oyes? No a mis espaldas. ¡Ay! Lo siento, papá. Tu beber me está costando bastante, muchacho tonto. No sabes el valor de un dólar y nunca lo sabrás. Papá me alentó a hacer cosas inmorales cuando él estaba borracho, porque él era tan abusivo, yo dejé de beber con él. O si lo hacía, era cuidadoso de no beber demasiado, porque él me gritaba o golpeaba. A pesar de beber, yo rendía bien en la escuela, pero me retiré antes del octavo grado y dejé mi casa a los 16 años. Más tarde me enlisté en la Fuerza Aérea, pero después de 8 meses me dieron un licenciamiento médico. Volví a mi antigua vida. Vamos, Ricardo, prueba una fumadita. Esta es mercancía buena. Sigo diciéndote, Eduardo, que yo no me drogo. Ya lo probé. Tú lo harás esta vez. De acuerdo, pero estás desperdiciando tu hierba. ¿Qué te parece trabajar como cantinero? Es grandioso. Claro. Convencí al dueño de dejarme beber en el trabajo. Le dije que podía arreglármelas. Y si los clientes me invitan bebidas, esto pone más dinero en su bolsillo. Vaya, que eres inteligente. Retenla ahora. Es un gran trabajo para trabar conversación con mujeres. Está haciendo efecto, ¿verdad? Sí, me gusta. Una nueva manera de estropear mi mente. Un amigo vendedor de drogas dijo después: no toques ninguna droga que no puedas fumar. Así que nunca usé drogas duras o agujas. El alcohol era mi droga de elección. Incluso hice mi propio vino casero. Hice buen dinero como pulidor de metales, pero yo robaba en cada oportunidad. Como la vez que un tipo dejó $25 en la barra mientras iba al baño de hombres, y yo cogí el dinero. Cuando él regresó, buscó el dinero en todas partes. ¡Oh, hombre! Sé que tenía $25 y no puedo encontrarlos. Revisa tus bolsillos. Ya lo hice. No están en mi billetera ni en mis bolsillos. ¿Oh, qué voy a hacer? Relájate. El cantinero dijo que no tienes que pagar por tu bebida. Sí, pero yo necesito comprar víveres para mi esposa e hijos. Es duro, compañero. Oye, ¿este es tu dinero? ¿Eh? Lo encontré en el piso, en el baño de hombres. ¡Sí lo es! Hombre, me alegra que seas honrado. Me alegra que se solucionara. Escucha, ¿puedo invitarte una bebida? No, ahórralo para los víveres. No puedo explicarme eso. Debo tener un ángel guardián. ¿Tú crees en cosas como esa? Todo el mundo cree en algo. Y yo creo que me tomaré otra bebida. Siempre que cualquiera trataba de contarme de Dios, yo les decía que ese cuento era para idiotas como ellos. Cuando me daban folletos, los acusaba de asesinar el bosque. Yo era un hombre feo por dentro. Trabajaba en varias cantinas aumentando mis oportunidades de conocer mujeres. La inmoralidad que mi papá alentó cuando yo era un niño distorsionó mi entendimiento del amor. A los 20 años yo empecé a vivir con Amber, quien era 15 años mayor que yo. Ella vivía con el hijo e hija de su primer matrimonio. Vivimos juntos durante 10 años y teníamos un hijo de 6 años cuando nos casamos por fin. De vez en cuando yo pasaba para tomar una bebida con papá. ¿Y cómo es que hablas de divorciarte? Solo has estado casado 3 años. Todo lo que hacemos es pelear, papá. Ella se queja de que yo estoy fuera todo el tiempo. No hay nada peor que una mujer celosa. Créeme que así es. Ella ha estado enviando a su hija conmigo a los trabajos para espiarme. Ella piensa que yo estoy enredándome con otras mujeres. Probablemente es así. No en el trabajo. Oh, su hija es de tu edad, más o menos, por cierto. Bien parecida, además. Ah, sí. La gente cree que Julia es mi esposa. Ella me ayuda a contar el cambio de las máquinas de tocadiscos. Después del divorcio, Amber y yo nos llevamos mejor e incluso pasamos noches juntos. Mi hábito a la bebida aumentó. Yo seguí diciéndome que la dejaría, pero la abstinencia duraba poco. Un día, mientras bebía con mi padre, una joven que vivía en el vecindario pasó por allí y empezó a coquetearme. Ella continuó visitando durante meses y una noche acabamos pasando la noche juntos. Después yo me enteré de algo muy alarmante. ¿Aló? Amber, soy yo, Ricardo. Tú nunca me dijiste que tenías otra hija. Julio, ella ha estado en una institución de salud mental. Están cerrando la escuela, así que ella regresó a vivir aquí. ¿Qué edad tiene? 21 años. Tú nunca la mencionaste en todos los años que te he conocido. Ella jamás estuvo cerca, así que ¿qué sentido había tenido? ¿Sabías que ella ha estado por aquí visitando a papá? Sí. ¿Ella te preguntó si podía pasar la noche? Sí. Ella se ve más joven que Julia. Ella es 3 años mayor que Julia. ¿Quieres encargarte de ella, Ricardo? Ella me dice que te quiere. Espera que tu carro llegue a la casa de tu padre. Yo le di a Junio la llave de mi apartamento para que ella pudiera ganar dinero limpiándolo por mí. Un día llegué a casa y ella se había mudado con su ropa y todo lo demás, diciendo que su madre le había dicho que viviera conmigo. Acabamos viviendo juntos durante casi 10 años, pero peleábamos constantemente. Yo me sentía como un completo fracasado, viviendo con mi ex hijastra. Yo bebía más y estaba tan desalentado que intenté suicidarme varias veces. Habla Eduardo. Eduardo, soy Ricardo. ¿Puedes ayudarme? Estoy en el hospital. ¿Qué pasa, Ricardo? Tomé una sobredosis de medicamentos y quieren internarme en el manicomio. ¿Encajarías bien, compañero? Muy gracioso. Oye, yo le dije que presentaría una demanda. ¿Puedes venir y simular que eres mi abogado y sacarme de aquí? Mi plan funcionó y ellos me soltaron. Mi segundo intento de suicidio fue montado para ganar compasión de una amiga. Yo fingí un ahorcamiento que se salió de control y fui a parar en el hospital por 2 semanas. No es extraño que ellos pensaran que yo estaba loco. Luego vino la gran pelea cuando traté de matar al hermano de Junio. Yo salí a caminar esa noche y pasé el rato en la cantina más cercana hasta la hora de cerrar. Luego compré un par de cajas de 6 botellas de cerveza y empecé a caminar por la vía del ferrocarril esperando que un tren se apareciera y me sacara de mi miseria. Las cosas empeorarían para Ricardo, tal como escucharemos en un momento. Pero antes queremos ofrecerle esta linda pausa musical. Sigamos escuchando la historia de Ricardo Hadley, aquí en su serie Desencadenados, siempre trayendo nuevas historias reales que revelan cómo Dios puede tocar y cambiar cualquier vida, sin importar cuán profundo en el pecado se haya extraviado una persona. Para entonces mis padres ya habían muerto y mi vida continuó en un espiral en declive. Yo tropecé a lo largo de las vías esa noche en mis 53 años y aún preguntándome qué sentido tenía la vida. Un tipo trabaja, malgasta su dinero y vuelve a trabajar. Todo era sin sentido. 15 kilómetros al norte y mucho más frío, yo me dirigí al hospital del veterano, llegando tan borracho que me pusieron en un cuarto privado. Lo próximo que recuerdo es que estaba en la cárcel, acusado de violación y asalto y agresión con intento de asesinato. Toma asiento, Ricardo. Yo soy tu defensor público. Oye, mira, ¿de qué trata todo esto? Yo nunca violé a nadie. Eche un vistazo. Esta mujer afirma lo contrario. ¿Junio? ¿Ella dice que la violé? Ella misma se me lanzó. se mudó a mi apartamento sin preguntar. Vivimos juntos por 10 años y esto fue idea de su madre. Cálmate, Ricardo. ¿Qué hay de los otros cargos? ¿Que golpeaste a su hermano y trataste de matarlo? Rompió mi mesita del café, así que le doblé el brazo hacia atrás. Eso es asalto y agresión, pero no intenté de asesinato. Bueno, yo traté de meterle la pata de la mesita para café por su garganta, pero algo me detuvo. ¿Algunas circunstancias? Yo estaba borracho. ¿Cómo quieres declararte? No culpable. Yo estaba lleno de un deseo de venganza mientras me hallaba en la cárcel semana tras semana. Luego noté a mujeres de otra sección de la cárcel que iban al edificio donde se realizaban los estudios bíblicos. Yo me inscribí para poder conocer algunas de ellas. Oye, disculpa, ¿este es el estudio bíblico? Sí, toma una Biblia y siéntate, no te he visto aquí antes. Primera vez. ¿Dónde están todas las mujeres? Ellas tienen su propia reunión en otra parte del edificio. No vienen a la nuestra. Qué pena. Yo quería estar con ellas. Tú puedes concentrarte mejor en la palabra estando solo con tipos. Cada cual con lo suyo. Dime, ¿tú tienes un poco de café que puedo tomar prestado? Sí, pero tienes que devolverme el doble. Yo iba a ese estudio bíblico por todas las razones equivocadas: salir del bloque de celdas y hacer tratos con los tipos. Al principio ni siquiera le presté atención a lo que decían. Luego noté a un par de reclusos que siempre estaban de buen ánimo, cantando y aplaudiendo. Supuse que estaban bajo el efecto de alguna clase de droga y yo quería un poco. Incluso me matriculé en otros estudios bíblicos para poder vigilarlos. Oigan, chicos, ¿qué están tomando? ¿Qué quieres decir, Ricardo? Yo necesito alguna droga en este lugar. ¿Qué han tomado que les pone tan animados? El único ánimo que tenemos es el del espíritu. ¿Licor? No, es el del Espíritu Santo. Yo he estado observándoles por un tiempo, en el gimnasio y en el comedor, pero no les he visto negociando con nadie. ¿Dónde consiguieron su droga de todos modos? ¿Dónde queda su escondite? Te estoy diciendo que es el Espíritu Santo. Esto vino de Dios, hombre. Oh, vamos, no se metan conmigo. Le daré la mitad de mis reservas si me dejan tener todo lo que ustedes tienen. Yo necesito drogarme, hombre. Tú no puedes comprar lo que nosotros tenemos, Ricardo. Es gratuito. ¿Hablas en serio? Mira, enviaremos a Juan para que te lo explique. Mira esto en Romanos capítulo 3. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, ¿de acuerdo? Uh-huh. Así que yo no voy a señalarte con el dedo, Ricardo. Dios señala a todos en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, porque esa es la naturaleza humana, uh-huh. Nacidos sin el Espíritu de Dios. ¿Estás de acuerdo? No he visto mucha evidencia en contra. ¿Y cuál es la paga del pecado? Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que es la muerte. Lee aquí. Está bien. Déjame ver. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, sí, nota que la paga es algo que uno se gana, algo que merece. Uno peca y gana la muerte. Pero la vida eterna es un regalo de Dios, algo que no merece y no puede ganar. Uno no puede ser lo suficientemente bueno para Dios. Nadie puede ganar su entrada al cielo haciendo buenas obras. ¿Me entiendes? Yo estoy escuchando. Así, Jesús pagó la paga de nuestro pecado en la cruz. Dios el Hijo vino a la tierra y murió en nuestro lugar para romper la maldición del pecado y la muerte. Él vino voluntariamente por amor, porque no había otro camino. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Uh-huh. Así que, Ricardo, si te preguntas por qué estos hombres están tan gozosos, es el Espíritu Santo en ellos. Uh-huh. Es porque han sido hechos libres de la maldición del pecado y la muerte, libres de la culpa y vergüenza. Y Jesús es quien los hizo libres. ¿Es por eso que están animados? No, hay más, Ricardo. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, cuando cree que Dios lo envió a morir en su lugar, que Él resucitó para darle vida eterna, entonces Dios pone su Espíritu Santo en él como un sello, una promesa de que estará con él en el cielo algún día. Sí. Él le ayuda a vivir correctamente, Ricardo, y es por eso que somos tan felices. Aún tenía dudas y no hice ningún compromiso, pero continué yendo a los estudios bíblicos. Luego empecé a orar pidiendo a Dios que me diera una ligera sentencia. A medida que empezaba a poner atención a lo que se decía sobre la Biblia, empecé a retroceder en mis negocios. Pronto no podía esperar los estudios bíblicos y me matriculé en cada uno que se ofrecía. Las escrituras estaban cambiándome. Por fin yo abandoné completamente mis negocios. Una noche yo me arrodillé junto a mi camarote y empecé a orar. Señor, yo soy un pecador terrible. Aquella vez que cogí el dinero de papá y mentí por ello, por favor, perdóname. Aquella vez que le dije cosas feas al tipo que me dio un folleto, Señor, estoy avergonzado de lo que dije sobre tu palabra. Por favor, perdóname. Todas esas mujeres de las que me aproveché. Oh, Dios, ¿cómo puedes amarme? Lamento tanto que no viniera a ti antes de hacer una desgracia de mi vida. Sí, Señor, yo recuerdo todo eso. Perdóname. En la próxima reunión yo estaba tan emocionado que apenas pude contenerme. Sí, hermanos, Ricardo, parece como que quieres compartir algo. Seguro. Ahora puedo entender por qué ustedes están tan felices. Yo le pedí al Señor que me perdonara por todos mis pecados. Yo oré toda la noche. Lo digo en serio. El sol salió y yo aún estaba confesando cosas que necesitaban perdón. Pensaba, hombre, esta vida cristiana va a ser difícil. Oh, sí, Dios es fiel, Ricardo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, yo lo creo. Me sentí grandioso el día siguiente a pesar de estar despierto toda la noche. ¡Grandioso! ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Dios! En los viejos tiempos, cuando las personas trataban de contarme de Jesús, yo los humillaba y le decía cosas horribles. Solía decir que Jesús era para gente que no tenía vida que vivir. Eso era cierto. Yo no tenía vida que vivir, pero ahora sí la tengo. Amo estos estudios bíblicos. En los viejos tiempos yo me burlaba de la Biblia. Incluso la usé para nivelar una vieja mesa rota. Ahora puedo ver que está allí para nivelar la vida de un viejo hombre roto. Pasé un año en la cárcel antes de ser llevado a juicio. Mi abogado me aconsejó declararme culpable, diciendo que yo saldría en breve tiempo. ¿Tres a cinco años? Yo pensé que tuviste un arreglo con el juez. Pensé que dijiste que solo recibiría unos meses en el interior. Yo estoy tan sorprendido como tú, Ricardo. No esperaba eso. No siendo tu primer delito. Muchísimas gracias. Estoy seguro que bajarás un tercio del número bajo y estarás afuera en menos de dos años. A causa de la naturaleza violenta del delito, yo tuve que cumplir los cinco años de condena. Jamás nadie vino a visitarme porque yo había vivido un estilo de vida tan escandaloso. Así que me mantuve ocupado con los estudios bíblicos, incluso por correo todo el tiempo que estuve en prisión. Cuando fui puesto en libertad, tuve que cumplir libertad condicional de dos años y asistir a un programa de rehabilitación. Así que le escribí a una misión de rescate en Springfield, pero no me aceptaron. Mi hermana me dejó quedarme con ella mientras buscaba un programa cristiano. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va? Tú no vas a creer lo que pasó, Bárbara. Yo estaba caminando a la estación de autobuses cuando vi la calle donde está la misión de rescate. Yo quise ir allá y agradecerle por contestar mi carta, aunque no me aceptaron en su programa. Pero yo no quería perder el autobús. ¿Y no fuiste? Luché un poco y por fin caminé. Y me alegra que lo hiciera. Después de hablar con el director, él me invitó a entrar en su programa. Ah. No se dio cuenta que yo había cambiado y ya no era violento. Eso es grandioso, Ricardo. ¿Cuándo empiezas? Inmediatamente. Ah. ¿Sabes algo, Bárbara? No extraño el alcohol, ni un poquito. Empecé en el programa trabajando en la cocina, pero no quería trabajar en la cocina debido a las horas largas. Incluso pensé dejar el programa, pero una mañana mientras echaba un vistazo al comedor y veía a todas esas personas comiendo, recordé un sueño que tenía estando en prisión de ayudar a los pobres. Me di cuenta que yo estaba sirviendo a Dios. A partir de entonces me encantaba trabajar en la cocina. De vez en cuando me encontré con viejos amigos en la calle. Oh. ¡Oye, Ricardo, viejo zorro! ¿Dónde has estado? Trabajando en la misión de rescate. Ahora soy salvo, hombre. ¿Tú? Oye, eso es difícil de creer. Sé que lo es, pero es cierto. Ya ni siquiera fumo. Tú eres el tipo que siempre decía que no existe tal cosa como Dios. Decías que Dios era algo que algún escritor inventó. Sí, pero no sabía que Dios era el escritor. Ahora leo la Biblia todos los días. Esto no puede durar. Ya han pasado 6 años. Jesucristo es mi salvador y yo soy una nueva persona. ¿Me estás diciendo que el hombre que siempre quería pelear ahora pone la otra mejía? Sí, pero no digo que es fácil. El Señor aún está lijando los bordes ásperos. Pero yo no regresaría a lo que una vez fui. Debería darle un intento, compañeros. ¿Alguna otra vez, Ricardo? ¿Alguna otra vez? No esperes demasiado. Al final del programa, ellos me ofrecieron un trabajo como auxiliar residente, poniéndome a cargo de clasificar y evaluar la comida y ropa que era donada. Yo no quería hacer esto. Yo quería quedarme en la cocina, pero recordé un versículo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y una vez más, Dios me cambió. ¿Quiere un poco de café, hermana? Seguro, pero no me quedaré mucho tiempo. Solo quería ver cómo te va. Me va grandioso. La semana pasada yo tuve la mejor experiencia repartiendo canastas de comida a los necesitados para Navidad. Ay, eso es maravilloso, Ricardo. Ayudando a otros a hacer la Navidad especial. Sí. ¿Alguna vez tienes noticias de tu hijo? Ahora no. Oh. Y no lo culpo. Yo lo ignoré mientras él crecía, así que merezco lo que estoy recibiendo. Nunca le mostré el amor que él merecía. Aunque es triste, él no sabe cómo has cambiado. Sí. Yo le pedí al Señor que ablandara mi corazón y Él lo hizo. Alabado sea Dios. Eso es grandioso, Ricardo. Jesús quitó un gran peso de pecado de mis hombros. Ahora puedo aceptar la responsabilidad de mi pasado y buscar su dirección para mi futuro. Jesús dijo en Mateo capítulo 21, versículo 21, si tuviereis fe y no dudareis, si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Él quitó los montes de mi vida, alcohol, drogas, enojo. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12 dicen: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esperamos que el testimonio de Ricardo Hadley le haya ayudado a entender el amor y perdón de Dios que son suyos si se lo pide. Si necesita ayuda en tomar esta decisión crucial para la nueva vida en Cristo, comuníquese con la Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. El número telefónico en Chicago es 312-922-1462. Si escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, apartado 409, Callao, Perú, Sudamérica. Fueron escuchados en La Verdadera Historia de Ricardo Hadley, Ricardo Moncada como Ricardo, Rosa Banini, Soledad Silva, Yulena Quiroga, Christopher Cardeñoso y Agustín Vázquez. Música original, David Paiva. Producción y dirección, Benjamín Salinas. Libreto, Kenita Gabor. Traducción, Diane Briseño. Revisión, Esteban Fuchs. Soy Latimer Rengifo. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.